Y en el tiempo de la actualidad local, la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes 11 de octubre, tenemos que acercarnos precisamente hacia las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Y en concreto en la jornada de hoy tenemos una cita literaria que llega de la mano de Manuel Hostos con la presentación de su última publicación, la presentación del libro que ya en su día tuvimos tiempo de conocer aquí en la sintonía de la mañana en verano, pero ahora vamos a profundizar un poco más en esa nueva obra que nos trae Manuel Hostos y que se titula Brahma Bacilundia. Manuel Hostos, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Brahma Bacilundia, la ciudad camuflada, es el título de la tercera obra del escritor ubriqueño Manuel Hostos, que pues va a ser presentada precisamente este viernes en la Ermita de San Pedro. De todas maneras, este trabajo ya estaba disponible en Amazon, porque participaba en ese premio literario Amazon 2019. De esa iniciativa le hablamos nosotros en su día, pero queríamos centrarnos en la jornada de hoy en conocer algo más sobre este trabajo que va a presentar a todos los ubriqueños. ¿Cómo afronta la presentación de esta tu tercera publicación? Bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Y desde luego con muchas expectativas también, porque es un libro diferente a todo lo que había escrito antes. Y nada, yo espero que la gente responda bien y que le guste. Uh-huh. Llega además con un cambio de registro total, ¿no? Porque recordemos que con anterioridad Manuel Hostos nos había ofrecido la biología de intriga con dos publicaciones, Hasta el último segundo y El diario de Mandy, y ahora pues da un giro totalmente radical porque se mete de lleno prácticamente en la literatura juvenil, ¿no? Podríamos decir. Pues sí, es un libro para todos los públicos, digamos. Brahma Bacilundia no es que esté solamente indicado para la gente más joven, es también para gente que quiera recordar un poquito esos libros de nuestra época, ¿no? De la época de, por lo menos de la mía, ¿no? De los 40 y tantos, ¿no? Que leíamos libros de aventuras, que nos tirábamos horas pegados a un libro, ¿no? Y bueno, pues es un poco también un pequeño homenaje, ¿no? A esa época, tanto para niños como para nosotros los más adultos. O sea que hay un poquito de tinte nostálgico, ¿no? A la hora de realizar esta obra. ¿Perdona, no te escucho? Sí, te decía que había un poquito de tinte nostálgico, ¿no? A la hora de, de trabajarlo. Sí. Exacto, sobre todo eso, mucha nostalgia, sí. Bueno, cuéntanos, hasta donde puedas llegar, ¿qué podemos decir sobre Brahma Bacilundia? Bueno, pues el libro comienza de una forma muy muy explícita en ese aspecto y hace una pregunta, nos lanza una pregunta. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado alguna vez si existe algo más allá de nuestro planeta, ¿no? Si hay otros seres en el universo, ¿no? Pues de eso un poco trata, ¿no? Yo he intentado responder a una pregunta que muchos nos hacemos, que nadie sabe realmente, que lo intuimos pero no podemos confirmarlo. Pero bueno, yo me lo he tomado con humor. He intentado crear una historia, pues, con muchos personajes que van a ser, van a resultar muy carismáticos, muy, muy divertidos, muy entretenidos, muy amenos. Y en una aventura, cargada de todos esos tintes de, como te hablaba antes, de esas aventuras de antes, ¿no? Sin tantos efectos especiales, simplemente el campo, la originalidad de unas vacaciones con los abuelos y ya está, nada más. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues todo un mundo. ¿Dónde está situada? Porque la sinopsis que aparece publicada, ¿no? En Amazon, por ejemplo, nos sitúa en la granja de los abuelos de Mike, que es el protagonista, ¿no? Y ahí ya comienza toda esta aventura con estos personajes alienígenas, los Bacilundios, ¿no? Que la has denominado. Y hay humor, hay intriga, hay fantasía, desde luego, ciencia ficción de por medio. En fin, todos los componentes necesarios para pasar un rato divertido y agradable, ¿no? Exacto, sí. Bueno, la localización, en esta ocasión no he querido dejar claro dónde estaba situada. Se puede decir que podría estar en Estados Unidos por los apellidos, aunque también hay apellidos hispanos ahí dentro de la novela. Pero no menciono ningún sitio concreto, porque creo que es una aventura que puede suceder en cualquier parte del mundo. Habla de bosques, habla de granjas, habla de montañas, y creo que eso hay en todo el mundo, ¿no? Entonces, puede suceder en nuestra zona, en Ubrique, o puede suceder en Estados Unidos perfectamente. Y yo creo que así lo va a ver la gente. Yo creo que es una novela para no mirar el lugar, sino el contenido y lo que nos aporta. Bueno, pues esa es la temática, ¿no?, que se plantea con esa historia, con Brahma Bacilundia, que es la ciudad camuflada, y que, como decíamos, bueno, pues cambia totalmente de registro. Además, también, yo imagino que la publicación, ¿cómo llega? Explícanos también en este sentido, bueno, pues cómo se trabaja todo el ámbito de editar un texto, de publicarlo y de incorporarlo además también a la manera de promoción a Amazon dentro de esa convocatoria, ¿no?, del Premio Literario Amazon 2019. Bueno, pues lo que es la convocatoria del Premio Amazon 2019, bueno, ya no soy nuevo en ello, llevo 3 años representando, digamos, a la cultura local en ese premio, que cada vez va tomando más importancia. Y bueno, ¿qué te puedo decir? La publicación de un libro no es sencilla, tenemos muchas horas detrás. Una vez que ya llega al lector o a los lectores, ya van muchas horas de trabajo detrás, no solamente con la creación de la historia, sino también con esas correcciones, con esos estudios que hay que hacer un poco previos, ¿no?, para saber hasta dónde llevarla y cómo llevarla y a qué público dirigirla. Y bueno, pues en cuanto a la publicación final, pues Amazon nos pone unas herramientas muy sencillas, nos da mucha libertad para poder publicarlo a nuestra manera, tal como queramos, dirigir ese momento como nosotros queramos, y es una alternativa a lo que es las editoriales de hoy en día. Entonces, para mí, presentarlo al premio Amazon, poder publicar un tercer libro con tanta facilidad y representar también a la cultura local, pues para mí es, bueno, casi un hito ya. Claro. La verdad es que la salida, bueno, que existe, ¿no?, actualmente para los jóvenes autores y para, bueno, pues todo el que quiera incluirse, ¿no?, en el mundo de la literatura, la autopublicación o acogerse a convocatorias como esta, que te lo hace mucho más sencillo, ¿no?, porque si no es bastante complicado. Exacto, sí, Amazon, como te he dicho, pues nos da esa herramienta y esa posibilidad de poder lanzarnos, de poder darnos a conocer, pero luego que es un trabajo también muy bastante estresante detrás, que es el tema de publicitarlo. Hay que moverte, no solamente porque lo tengas publicado ya el libro se va a vender o va a llegar al público, eso ya depende de ti. Amazon eso no te lo da. Eso te lo da, pues, tener tú una buena historia, saber venderla bien. Con venderla me refiero a saber comunicarlo a la gente, no solamente que paguen por ella, sino saber hacerle entender a la gente qué tipo de historia has escrito, qué tipo de escritor eres. Y bueno, yo estoy en eso, yo todavía estoy tratando de definirme un poco para que la gente me vaya conociendo más. En Ubrique ya me van conociendo más, fuera también, pero hay que seguir dando pasitos. Luego, además, también, pues, se tiene que contar, evidentemente, con colaboraciones. Por ejemplo, el diseño de la portada que ha correspondido a Mónica Galard, ¿no? Exacto. Sí, Mónica es una artista en este sector de lo que es la literatura, en hacer, pues, bueno, todo lo que es tema portada, ilustraciones internas y todo el tema. Y yo quise contar con ella porque, bueno, ella tiene una amplia carrera, digamos, dentro de este sector y quería que este libro, pues, contara las otras portadas también. Hay que decir que estuvieron bastante bien. Yo trabajé más en ellas directamente, esta ha sido cosa suya. Yo le di la idea y ella enseguida ha sabido plasmarlo en el papel, ¿no? Y la verdad es que ha sido súper fácil trabajar con ella. Y quería eso, una portada identificativa. Y ella, pues, creo que lo ha conseguido. Sobre todo, bueno, pues que forma parte, ¿no?, de lo que es la atracción inicial que puede uno tener en el momento en el que tiene en las manos un libro y quiere decidirse leerlo o no, ¿no? Pues es lo primero que te encuentras, la imagen de la portada, ¿no? Luego ya lees la sinopsis, te va metiendo un poco de lleno, y si conoces al autor, si no lo conoces, en fin. Pero sí que es verdad que la imagen de esa publicación, pues es lo primero que uno tiene, ¿no?, para valorar. Exacto, sí. Desde luego, mira, y sobre todo en Amazon, porque cuando vamos a una librería física, quiero decir, pues tenemos la posibilidad de tener los libros en las manos, de echarle un ojo, de leer las primeras páginas, en Amazon también, pero me refiero a que estamos más en contacto con el libro, ¿no? Y podemos crear otras cosas, pero en Amazon y en la publicidad que nosotros hacemos a través de las redes sociales y todo el tema, lo que se mira mucho es la imagen. Lo primero que te llega es la imagen. Si la imagen no te llega, difícilmente la gente va a pinchar ese enlace, va a ir a Amazon y lo va a leer. Entonces, se trata de buscar eso, ese atractivo, como tú dices, ¿no? Esa imagen que te enganche desde un principio. Uh-huh. Y creo, de hecho, que puedo confirmar que mucha gente me ha dicho que es una auténtica maravilla la portada, porque es lo que les ha hecho ir a por el libro. Uh-huh. Bueno, yo imagino que, y cambiando ya de registro, ¿no? Con Brahma Bacilundia, teniendo en cuenta además también que va destinado, aunque tú dices que es para todos los públicos, pero obviamente está dentro del género de la literatura juvenil, pues mostrará un estilo narrativo, en cierto modo, fresco, ¿no? Sencillo, ¿no? Para al alcance, ¿no? De todos los jóvenes que estén interesados en dar lectura. Claro, exactamente. Sí, yo mucha gente me ha preguntado, ¿no? Porque desde qué edad, hasta qué edad se podría leer. Yo le digo, mira, desde que empiezas a leer más o menos, ya el libro no está escrito de manera complicada, como tú has indicado, no está escrito de manera complicada. Entonces, pueden leerlo ya desde los 11, 12 años hasta cualquier edad, sinceramente. Y no es que lo diga yo, simplemente es que no hay más que ver los comentarios en Amazon. De gente, que la mayoría son gente que tiene supera ya los 40 años, los 35 años, los 45, y coinciden en lo mismo, es una aventura para todo el mundo, no hay que encasillarlo solamente en niños, que también, por eso yo también he querido dar ese paso, ¿no? Para poder meterme un poquito en la literatura juvenil y poder darle ese empujón, ¿no? Así hago algo porque lean algo un poco más los jóvenes de hoy en día, ¿no? Pero también para ellos, para los adultos. Bueno, yo estoy viendo por aquí todas reseñas positivas, ¿eh? Las primeras que me encuentro en los comentarios que aparecen, no sé, por ejemplo, entretenida, ingeniosa, divertida, lectura ideal, fantástica, dice otra, entretenida, otra, ternura, imaginación a raudales, divertida y fantástica historia llena de humor, fantásticas aventuras, en fin, esto que va que no vea, ¿no? La verdad es que sí, yo me he sorprendido porque, claro, viene de un género como el misterio, la intriga, lo paranormal, ¿no? Como es Hasta el Último Segundo y El Diario de Mandy. Y claro, te ves en un género que, claro, yo no lo había puesto nunca en práctica. Había escrito cuatro cositas para mí, para ir probando, pero no como para publicarlo. Y tienes ese miedo, ¿no? Pero cuando ves la reacción de la gente, dice, bueno, creo que el trabajo se ha hecho bien. Ahora ya dependerá de que a uno le guste más, a otro le guste menos. De hecho, si te parece, porque he leído algunos de los titulares, por así decirlo, ¿no? De esos comentarios que aparecen en Amazon. Pero Manuel, quiero leer uno en particular que me ha llamado mucha atención, que lo escribió en agosto una tal Gema, y dice, no es la primera novela que leo de este escritor, pero no tiene nada que ver con el género anterior. Es una lectura que compartí con mi hija de 10 años, a la que le encantó la portada. Por cierto, dice, estos pequeños extraterrestres le recordaron a los personajes de Epic, El Mundo Secreto, una de sus películas preferidas. Dice que ha disfrutado con las aventuras de Mai. Creo que todos los niños sueñan con una aventura como esta. Es divertido como mira con otros ojos la rama de los árboles, las brinas de hierba o el vuelo de la libélula. En fin, pues que te hagan comentarios como eso tiene que ser bastante gratificante, ¿no? Pues sí, la verdad es que tanto ese como otros, ahora mismo no lo recuerdo todo, creo que son unos 10, así lo que hay ahora mismo, 9-10, pero hay ciertos comentarios como este de Gema que la verdad es que describen perfectamente lo que intenté yo plasmar en la novela, ¿no? Esas definiciones, para que los niños, sobre todo los más jóvenes, entiendan que la literatura no es todo sangre ni nada de esto, ¿no? Es también belleza. Y cómo describir los bosques, los animales, estos seres, ¿no? Pues ese poquito es lo que ha captado mucha gente, entre ellos Gema. La verdad es que yo agradezco todos esos comentarios, la verdad es que empujan mucho. Pues sí, la verdad es que es importante saber que el trabajo que uno ha hecho es entendido por los demás, ¿no? Y además, con esos comentarios positivos, ¿no? Con ese entusiasmo. Claro. Decíamos antes que cambiabas totalmente el registro de género. ¿Qué te ha sido más fácil de escribir, esta novela o las anteriores de intriga? Bueno, fácil no hay ninguna, porque cada una te requiere un estado de ánimo diferente, ¿no? También, ¿no? Hasta el último segundo y el diario de Mandy eran unas novelas, son más duras, no son tanto para gente, tanto para gente más joven, digamos, ¿no? Pero sí que me gustó mucho escribirla y me costó mucho trabajo mental meterme en la, en el papel de esos personajes, ¿no? Pero con Brahma Bacil un día ha sido, en cambio, todo lo contrario. Ha sido pasar al otro extremo y vestirme de payaso un poco, ¿no? Como quien dice, utilizar el humor, todo lo que había a mi alcance, ¿no? Como buenos gaditanos que somos, nos gusta mucho el humor. Y bueno, y he tirado un poquito de eso, ¿no? Y cada una tiene su dificultad. Pero yo creo que con Brahma Bacil un día lo he pasado genial por eso, porque me he vestido un poco de niño, he vuelto un poquito atrás y he dicho, pues mira, me he liado la manta a la cabeza y a pasarlo bien. Y ya está. Ha tirado de ese sentido del humor, que es algo que vamos a poder encontrar en toda la novela también, ¿no? Exacto, sí, sobre todo eso. Mucho humor, mucha aventura, mucha fantasía, pero todo en un mundo real, ¿no? Bueno, pues Brahma Bacil un día va a ser presentada hoy, como decíamos, en la Ermita de San Pedro a partir de las 6:30 de la tarde. ¿Este horario es también por el público? Sí, también un poco, también por... bueno, porque yo preguntándole a la gente me dicen, no lo pongas muy tarde porque después, bueno, lo vamos a tomar la cervecita y demás. Y luego voy a acostar, hay que acostar a los niños y todo el tema y no lo pongas muy tarde. Y digo, pues mira, a 6:30, de 6:30 a 7 empezaremos y nada, y yo creo que también para que los niños puedan estar allí. Claro, en lo suyo, yo ¿no? Yo animo desde luego, exacto, yo animo a los padres para que los lleven porque creo que es bonito que descubran ese mundo que hay detrás del libro. Bueno, y de cara al futuro, ¿ya estás trabajando en una segunda parte de Brahma Bacil un día o esto se queda en una novela única? No, no creo que se quede en una novela única, sinceramente. Sobre todo te voy a explicar por qué, porque me hizo mucha gracia la primera persona que leyó el libro en agosto cuando lo publiqué en Amazon. A los tres días, ya se lo había leído, a los tres días de estar publicado, se lo había leído y me dice, quiero que los traigas de vuelta. O sea, ya, y después me ha llegado más gente, ¿no? Diciéndome que quieren a los Bacilundios de vuelta, ¿no? Estos seres. Y bueno, pues yo me debo, al fin y al cabo los escritores escribimos para nosotros también, pero nos debemos al público un poco. Y si ellos lo demandan y nosotros lo disfrutamos, pues ¿por qué no? Yo creo que volverán en algún momento. Tendrá continuidad, ¿no? No, quizás sí. No como continuidad de esta en particular, de La ciudad camuflada, pero sí como saga, ¿no? Exactamente, sí. Como La ciudad camuflada es el escenario principal, ¿no? De la novela, pero... lo que es los personajes es un universo tan rico lo que hay ahí dentro que creo que da para llevarlos a cualquier sitio, no solamente dentro de esa localización de la primera novela, sino a cualquier otro lugar. Incluso, quién sabe si algún día podrían visitar Ubrique, incluso, no sé, según se me ocurra. Posibilidades hay mucho, desde luego, dentro del universo de la literatura juvenil y dentro de la ciencia ficción, así que, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está trabajando en ello de cara al futuro. De momento lo que tenemos es la presentación de Brahma Bacil un día, que tendrá lugar, como decíamos hoy, a partir de las 6:30 en la Ermita de San Pedro. Nosotros le deseamos mucha suerte a Manuel Hosto en esta nueva aventura literaria en la que está inmersa y, bueno, pues al margen de esto también queríamos preguntarle, y antes de despedirnos, por el colectivo de autores de Ubrique que se representa también Manuel Hosto y que desde hace un par de años viene trabajando en nuestra localidad organizando diferentes iniciativas, desde Mercadillo Solidario hasta Feria del Libro, siempre con las dos temporadas, ¿no? Temporada otoño-invierno, temporada un poco primavera-verano. Y para este año, bueno, pues no sé qué es lo que tenéis en mente, pero también quería preguntarte por el trabajo que estáis haciendo. Bueno, pues seguimos ideando nuevos eventos, ¿no? Para poder llevar un poco la literatura a todo el mundo, pero sí que este año nos ha cogido un poco más tarde para el tema del Mercadillo Solidario, que siempre hacemos en octubre, y creo que lo vamos a posponer para un poco más tarde, para ver si nos podemos organizar de mejor manera, pero con ganas, el colectivo está con ganas, como siempre, porque hace mucha ilusión, ¿no? El poder trabajar conjuntamente tanto de escritores locales, conocer nueva gente de fuera que se empieza a volcar también con nosotros, con el área de cultura del ayuntamiento, pues con todo, ¿no? hace mucha ilusión llevar la literatura a la calle un poco. Y eso pretendemos con cada evento, además de ayudar a las diferentes organizaciones que hacen tanto por nuestro pueblo, y también pues con la Feria del Libro, que es, bueno, pues digamos que es nuestro evento fuerte. Claro. Bueno, pues seguiréis trabajando, ¿no?, en todo lo relativo a las iniciativas que se organizan por parte del colectivo de autores ubriqueños, y de momento nos quedamos con esa presentación del libro de Manuel Hostos, que llegará hoy a partir de las 6:30 en la ermita de San Pedro, como decíamos, libro Brahma Bacilundia, la ciudad camuflada. Si quieren conocerla, ya saben, pueden acceder a ella a través de Amazon, imagino que también a través de las librerías locales, quizás después de la presentación. Exacto, ya a partir de esta tarde que lo presentemos, bueno, la misma presentación se lo van a poder llevar, incluso dedicado si quieren, yo se lo firmo con gusto, y a partir de la presentación, pues a partir del lunes estaría en las librerías locales y ya completamos ese ciclo, estaría en Ubrique y en digital por Amazon. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, ese dato a tener en cuenta. Manuel Hostos, ¿qué más podemos decir? Pues nada, yo primero agradeceros a vosotros que siempre estáis tan pendientes de los eventos que se realizan a nivel cultural, para darnos este pequeño espacio para poder hablar y sobre todo también pues invitar a todo el mundo que estén dispuestos esta tarde para echar un ratito allí en la presentación, de conocer este nuevo libro, y nada, espero verlos por allí y que disfruten de un ratito de literatura. Uh-huh. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Manuel Hostos, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias a vosotros.